11:20, seguimos en la sintonía de la mañana y nos vamos a marchar a continuación en directo hasta la capital andaluza, hasta Sevilla. En concreto, nos vamos a situar en las puertas del Parlamento andaluz, allí donde están los ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española que se fallaba el pasado mes de diciembre. Hasta allí se han desplazado los ganadores junto con el responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que nos va a hacer desde Sevilla de cronista para narrarnos lo que, bueno, pues están experimentando los menores ubriqueños en ese viaje tan especial. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues viaje premio para compensar a los alumnos que ganaron en su día en la 22ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Cuéntanos cómo se está realizando ese viaje cultural y en concreto ahora mismo a punto de entrar, supongo, al Parlamento Andaluz, que es el plato fuerte de ese viaje, ¿no? Pues el plato ya lo hemos tenido. hemos salido a las 7:30 de Ubrique, correspondiente a desayuno para los niños, todos los ganadores, en este caso son 7 niñas y 3 niños, y hemos entrado pues a las 10 teníamos la visita guiada en el Parlamento de Andalucía, y aquí han estado todos los niños actuando en un pleno, como si fuera un pleno ordinario, y han estado presidiendo todo pues en este caso el salón del Parlamento de Andalucía. Muchas fotos, mucha novedad para ellos, y acabamos de salir. Para una vez que nos recoja el uno, vamos a los Reales Alcázares, en el que vamos a visitar todo lo que es el interior de los Reales Alcázares, donde se ha grabado tanto Star Wars como Juego de Tronos. A continuación, pues, una poquita de comida, y después, pues, tenemos esta tarde en lo que es en el Pabellón de la Ciencia, 3 talleres de actividades para que ellos puedan pasar una tarde amena y cultural en todo lo que corresponde. Y ya para mañana hemos dejado pues el paseo por el río Guadalquivir y el autobús turístico que nos va a lo que es a enseñar todo lo que tiene Sevilla. Los niños todos muy contentos, venimos acompañados con el portavoz del Grupo Andalucista, el portavoz del Grupo Popular, y Isabel María Bazán, concejala de Educación, y yo como responsable de Cultura, que somos los que nos venimos a desplazar aquí a Sevilla, que a darle este buen premio a los ganadores de esta edición del concurso de la Constitución. Los ganadores del concurso, que son pequeños, que cursan entre quinto y sexto de primaria principalmente, y bueno, pues ellos son los que están recibiendo ese premio, que se trata de ese viaje tradicional ya, que podemos decir, ¿no?, a lo que es la capital andaluza, para conocer el Parlamento andaluz, su funcionamiento y demás, y al mismo tiempo, pues también con esa parte de ocio y lúdica, visitando, bueno, pues otra serie de atractivos que puede mostrarnos Sevilla, ¿no? Pues sí, el año pasado lo hicimos entre Sevilla y Córdoba, y este año pues habíamos visto la posibilidad de que en los talleres del Pabellón de la Ciencia son muy muy activos y muy buenos para los niños, y después pues con el paseo por el Guadalquivir y con el bus turístico, y creíamos que es mejor no pegarle la paliza de tenerlo que desplazar también hacia Córdoba y después volver. Lo hemos hecho todo aquí en Sevilla. Ellos pues están ahora mismo pues disfrutando todo, esperando también después llegar al hotel, que creo que es la primera vez que la mayoría de ellos pues duermen solo y fuera de casa, y creo que no, pues es un nerviosismo lo que tienen. Pero bueno, estamos en Sevilla, el tiempo está bueno, mucha calor, y que tengan hoy un día que se les quede para muchos años. Pues una jornada de luego que van a vivir especialmente, y imagino que también la recordarán, ¿no?, de cara al futuro, pues no solo por lo que van a ver, lo que van a conocer, que van a tener oportunidad de visitarlo, sino también por esa convivencia, ¿no?, entre los pequeños que se crearán. Son 10 los que ganaron el concurso, de diferentes centros educativos además, también que van a tener la oportunidad, como decíamos, de disfrutar de esa experiencia. Un premio se desarrolla en estas dos jornadas, ¿no?, hoy y mañana también, ¿no? Pues sí, como bien te he dicho, hoy tenemos las actividades que he mencionado, Parlamento, Alcáceres y taller de la ciencia en el Palacio, y después pues tendremos lo que corresponde a mañana, un poquito del paseo por el río Guadalquivir, y después a continuación pues tendremos lo que es el bus turístico, el almuerzo en el hotel, y ya pues sobre las 4:30 pues no volvemos para Ubrique, que creo que será una jornada agotadora. Bueno, ¿qué le decimos a los padres que nos estén escuchando? ¿Cómo se lo están pasando los pequeños? Pues los padres, la verdad que tienen que estar muy tranquilos porque se lo están pasando perfectamente, son niños muy muy pacíficos y muy tranquilos. Tengo un grupo de WhatsApp en el que los tengo totalmente al día mandándoles información en cuanto a lo que todo lo que los niños están visitando, fotos para el recuerdo, y yo creo que tienen que estar tranquilos y que lo que van a hacer es disfrutar, que es lo que al fin y al cabo nos interesa. Bueno, ¿y se están portando bien de verdad ahora que no nos escucha nadie? Pues sí, la verdad es que se están portando muy bien. No hay problema entonces, ¿no? No hay problema ninguno. Bueno, pues un viaje cultural, como decíamos, recompensa para los ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución que se fallaba, como decíamos, el pasado mes de diciembre. Por aquel entonces todavía no se había concretado exactamente en qué iba a consistir el premio, pero sí se tenía claro, ¿no?, como en los últimos años, que se trata de un viaje cultural, no puede ser de otra manera, ¿verdad? Sí, el único inconveniente que tiene este viaje es lo complicado que es. Que te den lo que es una cita para la visita en el Parlamento. El Parlamento cada vez está más completo de trabajo y es verdad que hemos salido y había 7 visitas después y la verdad que es un murmullo y un completo que está siempre lleno, lo que te quiero decir. Y al fin y al cabo, pues, para cuadrar la fecha es bastante complicado. Pero bueno, este año también hemos tenido suerte de poderla tener pronto porque yo lo que quería era que si una vez que ganan en el concurso, pues que en los meses primeros del año puedan disfrutarlo. El año pasado se nos fue en los últimos meses del año y la verdad que este año queríamos que fuera antes para que no se le olvidara el haber ganado este concurso. Además, todo se ha dicho, es la mejor época para poder visitar Sevilla, ¿no? Pues sí, el tiempo está bueno, mucha calor es lo que hace. Entonces, esta mañana en Ubrique hacía frío y aquí hace mucha calor. cambia notablemente, ¿no? Desde luego, la temperatura según estemos en un lugar u otro. Bueno, pues en principio disfrutando todos ellos, como decíamos, de ese viaje educativo, viaje con motivo de, bueno, pues su participación y haber obtenido ese premio en el concurso de redacción escolar sobre la Constitución, los 10 pequeños, los 10 ganadores, que si te parece voy a nombrar, ¿no? Sí. Mira, pues tenemos a Pablo Barragán Sánchez, de quinto de primaria del Reina Sofía, Alicia Moreno Peña, de sexto de primaria del Ramón Crosa, Antonio González Virués, de quinto de primaria del Reina Sofía, Álvaro Toro Veneroso, de sexto de primaria del Ramón Crosa, Claudia Pérez Amaya, de sexto de primaria, de Ramón Crosa. Blanca Bernal, de cuarto de primaria, también del Ramón Crosa. Berta Sánchez Borquez, de quinto de primaria, de Fernando Gavilán. Elena María Pazo Zapata, de sexto de primaria, del Sagrado Corazón. Iriana León Barea, de quinto de primaria, del Ramón Crosa. Y Miriam Sánchez García, de quinto de primaria, del Fernando Gavilán. Los 10 alumnos que ninguno se han querido perder ese viaje. Pues no, aquí están todos y lo que están es, como te dije, ahora mismo están subiendo allá en el bus para desplazarnos a los Reales Alcázares y lo que están nerviosos nada más que por el hotel, con quién duerme, en qué habitación le va a tocar, y esa es lo que es el pellizquito que tienen a la hora del viaje. Bueno, pues lo van a disfrutar desde luego muchísimo con esa experiencia nueva que están viviendo, ese viaje fuera de casa por primera vez, y nada, nosotros le deseamos que lo disfruten desde luego desde aquí, desde Radio Ubrique. José Manuel Fernández Rivera, no sé si hay algo más antes de marcharnos. Pues nada más. Nos quedamos aquí, que lo disfrutéis también vosotros que estáis allí al cuidado de los menores. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.